Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día miércoles 20 de julio de 2022, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, como cada miércoles, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien desde ya le agradecemos una vez más la gentileza, Lautaro, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos a total disposición de nuestro intercambio o conversación. Gracias, Lautaro. Bueno, da la impresión, Lautaro, que hay un mandato popular ciudadano nacido en un plebiscito, señala claramente quién debe redactar una constitución política. Una de las preguntas, recordemos, en el plebiscito decía convención constituyente y otra comisión mixta, Congreso Ciudadano. El 78.99% dijo la convención constituyente. El presidente Gabriel Boric de alguna forma reconoce ese mandato y señala que si se rechaza el proyecto de nueva constitución a plebiscitarse este 4 de septiembre, se inicia otro proceso. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de estas declaraciones y a propósito de lo que es el mandato popular, Lautaro Carmona? A ver, yo creo que hay una sola interpretación, porque es un dato de realidad, es un dato que histórico, en tanto ya ocurrió. No hay que imaginarse que cuando ocurra el escenario A o el B o el C. No, es un hecho histórico, un dato de la causa. Y es que la ciudadanía, que es la soberanía democrática del país, fue consultada a propósito de canalizar y buscar una solución a una crisis política, social, de marca mayor, si estaba disponible para elaborar una nueva constitución. Y se manifestó en los guarismos que tú indicas, o sea, en un aproximado 80-20. 80 se manifiesta porque de verdad haya una nueva constitución y un 20 porque se mantenga la que hay. Luego se le consultó si esa nueva constitución debía proponerla, por la vía de elaborarla previamente, un cuerpo colegiado electo para tal efecto. Este fue un debate, porque hubo una alternativa. Y la alternativa era que fuera un 50% electo y el otro 50% lo constituyera una delegación del Congreso Nacional. Ante esa disyuntiva, que además tuvo mucho debate, hubo una definición clara y categórica. De nuevo, en un guarismo aproximado de 80-20, se optó porque fuera un cuerpo colegiado electo para tal efecto. La prueba de que la interpretación que hace la derecha y los que están por el rechazo en el día de hoy está acomodada a buscar un pacto que tenga algún efecto electoral el 4 de septiembre, es que la derecha no tiene ningún problema en plantear que efectivamente quedó claro que no se puede seguir con la constitución de los años, que es verdad que hay que cambiar la constitución de los años, y apela a esta definición soberana que ya hemos referenciado. Sin embargo, se olvida que además de esa referencia y de ese pronunciamiento, hubo un pronunciamiento quien elaboraba esta nueva constitución. Y lo que ha hecho Gabriel Boric como presidente de Chile es clara y directamente apelar a ambos pronunciamientos. Esta misión de que una convención electa para el efecto proponga una nueva constitución termina cuando la nueva constitución sea aprobada. Todos sabemos que si la nueva constitución no es aprobada, por ejemplo, el 4 de septiembre, sigue vigente la constitución de los 80. Por tanto, sigue pendiente la nueva constitución. Esa tarea, porque el mandato de ese plebiscito, de, o sea, de esa votación que estamos recordando, no tenía fecha de vencimiento. No es como los alimentos, que si usted no los consume en tal fecha y en tal año, vencen y hay que ver todo de nuevo. No, sin fecha de vencimiento, era claro y directo. Ahora, Lautaro, nueva constitución. Pero sí, tenemos ya el rechazo en el plebiscito de salida. Según su palabra, interpretando, esto no significa que ese rechazo deroga la voluntad política popular de una nueva constitución. En absoluto, si lo que va a rechazar o aprobar es el texto, el contenido. Se ha de suponer entonces que hay que buscar un texto y un contenido que recoja, mejore, no sé, si es que ese fuera el punto. Ya, pero ¿cómo se entiende entonces, Lautaro? Y esto, de alguna forma, es hasta peligroso para la democracia, que algunos pretendan crear de alguna forma un vacío y llenar ahí con interpretaciones, más que jurídica, nos imaginamos que política, y bastante peligrosa esas interpretaciones, y que olvidan las reglas del juego que ya fueron establecidas. Pero es que eso es fácil y directo y un recurso histórico de la derecha. Ellos van a desconocer, incluyendo las medidas legales que son de su propia autoría, si eso afecta a sus intereses. Y lo que están haciendo ahora, y ahí donde realmente es muy preocupante que parlamentarios, representantes o militancia de un partido, en este caso la ADC, y también de algunos otros partidos, se presten para este juego que todos saben. Que la derecha lo que está haciendo es crear condiciones para normalizar, para decir, miren, no pasa nada si usted vota rechazo, y para tomarse del detalle y afectar el todo, porque lo que quiere es que no haya cambio constitucional. Lo que quiere es que lo que se proponga por nueva constitución sea muy parecida a la que hizo Jaime Guzmán, y ahí yo no sé qué va a hacer, digamos, este otro sector que está prestándole ropa y aplaudiendo, digamos, esas medidas. Pero el tema de fondo, hay un mandato, ellos tendrían que elevar un planteamiento por la marca mayor para decir, no señores, se dijo que si a la primera propuesta de nueva constitución era rechazada, se entendía por todo rechazado, incluyendo el plebiscito de entrada. Y eso es demasiado audaz, demasiado audaz. Quiero agregar un hecho que todos saben, ganó una diferencia que yo reivindico, digamos, como opinión democrática, que las propuestas que se hagan de nueva constitución requerían dos tercios de acuerdo. Sí. Por tanto, el texto que va al debate el 4 de septiembre es un texto que fue aprobado por los dos tercios, 150, son 154, son un pelo más que 100. Y como nos asignan un rol tan incisivo, les quiero decir que el Partido Comunista tuvo 6 convencionales. 6 para llegar a 100, que son los dos tercios, hay una brecha no menor, digamos. Por tanto, de por medio, no está ni una propuesta de constitución partisana, ni una propuesta de constitución que está ladeada para una sola mirada desde el punto de vista político ideológico. Eso es falso, eso es una mentira. Y hay cosas a ver, por ejemplo, los independientes no neutrales, que tuvieron diversidad de posiciones, igual es la que tiene uno de ellos u otro de ellos hoy por hoy frente al 4 de septiembre. Entonces yo creo que el acento hay que ponerlo, porque este es un tema de marca mayor. La derecha tiene muchos recursos para hacer políticas prácticas que incluso por la vía de las fake news, de las mentiras, traten de desacreditar la propuesta que tiene ese sostén de acuerdo, me refiero a los dos tercios, y que muestra claramente, y sobre todo en dos capítulos para mí que son muy claves, los principios y los derechos fundamentales. Ahora, Lautaro, se habla que, para insistir en este tema, porque la verdad queremos conocer lo que hay tras cada noticia, develar alguna. Bueno, se habla que el camino ni el método de ganar el rechazo en el plebiscito de salida está claro para iniciar un nuevo proceso. Bueno, usted de alguna forma lo ha develado, ha dicho que sí, hay un mandato popular, pero la oposición, la derecha y algunos sectores por ahí concertacionistas dicen que ni el camino ni el método está claro para iniciar este un nuevo proceso. Pero sí, eso sí, Lautaro, se habla de un comité de expertos, al igual que la Comisión Ortúzar, que elaboró por mandato de la dictadura la Constitución del Abuso, la Constitución de los 80, ellos sí plantean que podría ser una comisión de expertos, como la Comisión Ortúzar. Otros dicen el Congreso, pero, Lautaro, el Congreso tiene un 3% de aprobación ciudadana. La Convención Constitucional o Constituyente tuvo, en el periodo más bajo de aprobación, según las encuestas, un 28% de legitimidad o de apoyo ciudadano. Entonces, uno dice, bueno, nos quedamos con la convención o con lo que elaboró la convención, que fue lo que tuvo mayor apoyo ciudadano y legitimidad. Entonces, queríamos consultarle sobre este tema, Lautaro. No, yo creo que si uno seguía por las argumentaciones que hace la derecha y los que están por el rechazo, de triunfar el rechazo, ellos están construyendo una crisis política que va a tener expresiones sociales de marca mayor. Yeah. ¿Y por qué digo que ellos se la están creando? Primero porque están volviendo o tratando de recuperar lo que es el cuestionamiento de fondo que hoy día cruza a todas las instituciones, cruza la expresión y el descontento de la ciudadanía respecto a la desigualdad, al abuso, al final, digamos, a la élite, a los privilegiados, a los que defienden su metro cuadrado en contra de la inmensa mayoría. Porque lo que pueden hacer es ya logran el objetivo que mantengamos la Constitución del 80, de parte de ellos, se crea la latencia de que debe haber una nueva Constitución y empieza el debate de que esto debe ser encerrado en un cuerpo de elegidos por alguien, de expertos, de Jaime de Guzmanes, que no tienen nada que ver con el sentimiento del pueblo. El agotamiento que hay en la gente, una zona muy grande, es precisamente para quienes están en tareas de poder, cómo abusan y en alguna medida desprecian lo que pueda pensar esta ciudadanía de a pie para definir cosas que son esta misma ciudadanía la que definió la composición del cuerpo convencional y definió luego debe definir, digamos, quién es qué calidad y profundidad tiene el proyecto de esos convencionales. Pero ahora, dado los antecedentes, Lautaro, los antecedentes de compromiso histórico incumplidos o cumplidos por parte de la derecha y otros sectores que son afines, cercanos a ello, ¿cree usted que exista realmente voluntad de cambio tras el ofrecimiento que hacen, supuesto, en el caso de rechazo? Ellos dicen que, bueno, se convocará un nuevo proceso, dicen algunos de la derecha y otros sectores, y dicen, oiga, bueno, vamos a mantener lo mejor de este proyecto constitucional que se nos ha presentado, la paridad, la regionalización, el Estado social democrático y de derecho, lo vamos a mantener. ¿Cree usted en esta palabra, según los antecedentes políticos históricos, Lautaro Carmona? La verdad, digamos que uno tiene que pecar de cualquier cosa desde el punto de vista de una posición política, pero no de ingenuidad. O sea, comprar ingenuamente una propuesta que no es otra cosa que demagogia, que oportunismo, que aprovechamiento de una situación que podría darle un espacio mayor que el que de verdad tiene, es caer en el peor de los mundos en la política. La derecha ha demostrado reiteradamente, incluyendo los compromisos, que esta es una derecha que tiene origen, incluyendo en la Constitución, en lo que fue la dictadura, que los cambios comprometidos para llevar adelante una transición iban a ser tales o cuales que a menos de un año dejaron de cumplir. ¿Cómo será, digamos, el incumplimiento de la derecha respecto al proceso democrático, que todavía, sobre 30 años, no terminamos la transición de una dictadura a una democracia plena en todos los aspectos de la vida, con un modelo de desarrollo que ponga en el centro la calidad de vida de la gente. Y esa es la ausencia, y eso la gente lo vive. Y como lo vive, y no siente que en este debate estén planteados estos temas, se aleja, toma distancia, y entonces tenemos que ir sobre ello a explicar esto. Si alguien quiere de verdad hacer una observación y corregir el proyecto que se ha presentado por este cuerpo colegiado, sin el prejuicio que hayan tenido que meterle mano muchos que no eran abogados, muchos que no tienen diplomado, muchos que hablan un solo idioma, muchos que hablan el mapudungú, si ese es el prejuicio, bueno, abordemos ese debate. Pero si hay que corregir, bueno, que haya un distinto sería el compromiso de que, aprobada la nueva constitución, en un plazo inmediato se sometan a debate las correcciones que un arco transversal considera son necesarias para profundizar y para proyectar esa nueva constitución. No es ese el debate. El debate es sencillamente tirar el mantel, que caiga todo, que caiga como sea. Esto me debe ofrecer que les garantizo que nadie se va a quemar con el té caliente, pero esa garantía es una mentira. Entonces, creo que el desafío con este debate puesto al respecto, donde ellos tienen más puntos porque tienen más control de medios, están en forma transversal penetrando todos los espacios de televisión abierta. No hay. Ellos reclaman porque el gobierno va a emitir una cantidad de información que permita decir voto informado. No, eso es un pecado de origen para ellos. Porque ellos gobiernan sobre la base que un sector grande esté desinformado, cuando el ejercicio democrático debiera ser cada uno, en el secreto de la urna, decide cuál es la opción que mejor representa su concepto de nueva sociedad, que mejor representa la forma de darle salida, digamos, a los grandes temas, a las grandes ideas, a los grandes sueños que han tenido en su vida. Pero para eso, para tomar esa decisión en absoluta soberanía y libertad, tiene que haber conocimiento de causa, tiene que haber información. Hay un viejo dicho que es, desde el punto de vista de quienes están en las políticas más reaccionarias de derecha, para gobernar, mientras más desinformados e ignorantes sean los pueblos, es mejor para ser dominados. Mientras más conocimiento tienen, más cerca están de liberarse. Entonces, el debate, porque conozcan el tema y las propuestas que hace la nueva constitución, la derecha no le da igualdad de condiciones. ¿Por qué todos los paneles, todos y los matinales no tienen exactamente la misma proporción de información respecto de un sector u otro? Ahora, a propósito, están usando y abusando del capital que tienen. A propósito de estas campañas de desinformación, de lodar, de legitimar el proyecto de nueva constitución a través de los medios de comunicación, también hay de alguna forma campañas que pretenden aquello, que allanan o pavimentan el camino para el rechazo. Lautaro, la sala del Senado acordó para hoy, miércoles, realizar la votación orientada a rebajar los quórum a 4/7 para aprobar cambio a la actual constitución, es decir, se va a reducir esos super quórum de 2/3 que se tiene, de 3/5. Hay un largo debate en estos días. Tenemos entendido que la iniciativa recibe en las últimas horas, los últimos días, el apoyo de Apruebo Dignidad, o específicamente del Partido Comunista. Usted es su secretario general, queremos saber aquello. Ahora, eso sí, Lautaro, llama la atención la premura, la urgencia, la ansiedad de la derecha y de algunos sectores de la democracia cristiana en llevar a cabo esta rebaja de quórum. ¿Habrá algo de oportunismo en aquello? ¿De patriotismo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué pasa con el Partido Comunista? ¿Va a apoyar finalmente esto los senadores Daniel Núñez y Claudia Pascual? ¿Qué pasará con esto, Lautaro? Esta es la prueba que ahora te pregunto. Esta es una prueba más concreta y actual de la demagogia, de la la ilusión que quieren crear con una suerte de disposición tan bondadosa desde el punto de vista de los cambios, bajando los quórum calificados. Esto que hoy día plantean los cuatro séptimos, lo que hoy día llegan por terminar con los dos tercios son los mismos, con los quienes nos diferenciamos cuando para el plebiscito se planteó la crítica nuestra que llevó a tal profundidad que no firmamos. O sea, si hay un partido que ha pagado en consecuencia su conducta política, es el sector, bueno, fue sobre el Partido Comunista, fue en ese momento el Chile Verde y Soberano. Nosotros no participamos del acuerdo que hicieron y terminó después de la medianoche en el Palacio de Gobierno o en el Palacio del Ex Congreso, precisamente porque no eran ni consultados las organizaciones sociales, quedaron afuera, y son los que crearon la condición para estos cambios, pero no se tomaron en cuenta la opinión de los organismos sociales y ponían un candado, un quórum de aprobación en todo el debate de la nueva constitución, que hacía, digamos, que esto iba a vivir procesos que no, que hacían más tensante la posibilidad de entregar un buen producto. Hoy día esos que regaron y nos sacaron a la pizarra respecto a que nos tuvimos porque observamos el tema de los dos tercios, ¿pretenderán decir que el Partido Comunista es el partido de los candados de la institucionalidad? Cuando lo que hemos vivido hasta el día de hoy, incluyendo estos extractores de defensa de los establecidos, precisamente por eso, es la política que impone por la fuerza la dictadura y que sigue sus partidos políticos en la derecha hasta el día de hoy. Recién hoy, entonces, lo que hemos llamado la atención, ojo, esto que hoy día hacen con tanta urgencia y con una mirada tan estratégica desde el punto de vista de la democracia, no es otra cosa que una enésima reacción tratando de salvar lo establecido para justificar una cierta normalidad que votar rechazo no es gran problema. Total, se puede cambiar la constitución, porque así como vamos con tanta elitización de quienes van a hacer el debate, va a terminar que la nueva constitución la haga el Congreso o una comisión del Congreso Nacional. Esa es la idea óptima para la derecha y para los sectores que la siguen. Entonces, la razón por las cuales los nuestros denunciaron la operación, y lo hizo también la Torre, porque es una operación, es buscar ese efecto. Por algo tiene la temora que tiene, y lo contrario todavía esto mismo el día 5 de septiembre. ¿Cuál es el problema? Si de verdad cree. Segundo, el 5 de septiembre sería innecesario porque los cuatro séptimos vienen incorporados en la nueva constitución. Y tercero, porque nunca el Partido Comunista, estando o no estando en el Parlamento, ha estado de acuerdo con los quórum de supramayoritarios que implican casi controlar todo el Congreso, va a ser algún caso. Me refiero a los dos tercios. Esa es la posición de consecuencia que han tenido Claudia y Daniel, es la posición de consecuencia que tienen las y los senadores de Aprobabilidad, y que por extensión, digamos, van a hacer su contribución para que se apruebe los cuatro séptimos. Ya. Doctor, finalmente, la campaña por el apruebo en el plebiscito de salida. ¿Cómo va eso? Hoy, bueno, sabemos que está el comando Apruebo Dignidad, está el Socialismo Democrático, Aprueba por Chile. Hay otras organizaciones que se están sumando, de iniciativa, en fin, que trabajaron en la Iniciativa Popular de Norma. También tenemos entendido que está la diputada Carol Cariola, que va a asumir un rol importante. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Cuál va a ser ese rol? ¿Se va a trabajar en conjunto? ¿Nos puede comentar algunos detalles, Lautaro? Con mucho gusto. A ver, el comando por el apruebo, en el cual participan todos los partidos y movimientos políticos que están siendo partidos y movimientos de gobierno, es decir, la Prodignidad y el llamado Socialismo Democrático, tiene una mesa política de partidos y movimientos políticos. Me refiero a Acción Humanista, me refiero a Plataforma Común, etc. funciona regularmente. Su tema central, desde el punto de vista político, hoy día no exclusivo, pero el tema central es el tema del plebiscito, por la importancia que tiene para destrabar y avanzar, digamos, en una construcción y recuperación de democracia plenitud. Esa mesa política tiene una delegación en una mesa más ejecutiva, vinculada ya directamente al trabajo de campaña, que en la que participan dos partidos de Apruebo y Dignidad y dos partidos de Socialismo Democrático. Estos son el Partido Socialista, el PPD, Convergencia Social y el Partido Comunista. En ese diálogo, ya vinculado al trabajo del comando, se relaciona también con el mundo social que está organizado en lo que se llama Apruebo por Chile, que tiene una cantidad muy grande orgánica, las cuales se siguen sumando otras, y que representan la sociedad civil, los movimientos sociales, la organización, la acción ciudadana. Esa nomenclatura ya nombrada, y que tiene una mesa ejecutiva, luego se operacionaliza en distintos frentes de trabajo, que incluyen lo territorial, lo comunicacional, etcétera, etcétera. Y debe representarse región por región. Y luego, ojalá, comuna por común. Esa organización ya tiene un camino bastante avanzado a nivel de regiones. En muchas regiones todavía hay que limar asperezas en las diferencias que tienen entre los partidos o entre los bloques, me refiero al socialismo en realidad y a la provincia, pero hay una predisposición a poner en el centro lo que es lo principal y único: ganar el plebiscito del 4 de septiembre. Hay un avance a propósito de la disposición de muchas figuras de disponerse a ser contribuyentes. Y entonces se van a construir vocerías temáticas del mundo de la cultura, del mundo de los académicos, del mundo de los sindicatos, del mundo de los textos constitucionales, etcétera, etcétera. Ahí hay algo que yo no avanzo porque está el respeto por las bilaterales con las personas en cuestión. Sí, algunos han filtrado, pero que va a estar esos rostros que muestran la diversidad de la sociedad. Y hay una secretaría ejecutiva, una coordinación ejecutiva para empujar todo esto, que la encabeza hoy por hoy Felipe Hauser, pero que necesita una potenciación en la llevar adelante los grandes acuerdos directamente a lo largo del país. Y en eso va a contribuir un liderazgo público con inserción mediática de carácter nacional que provenga del núcleo socialismo democrático y, por el lado de la provincia, Carlos Cariola. Entonces va a estar en una suerte de mesa de coordinación ejecutiva, de llevar adelante la campaña. Entiendas, aquí no se habla de jefaturas de campaña que merezcan la confianza única y exclusiva, porque no hay candidato aquí o candidata. Aquí lo que hay es una misión, un desafío político, democrático, de marca mayor, que es la tarea, la constitución termina siendo la gran candidatura. En medio de esta orgánica va a estar la amplia bancada, amplia en tanto represente a todos los sectores políticos que ya he nombrado, a nivel de parlamentarios, a nivel de consejeros regionales, a nivel de alcaldías, a nivel de concejalía. O sea, todos quienes tienen tareas de representación de la soberanía ciudadana van a constituir su propia agenda para desplegarse y va a haber una coordinación con el aparato de comando central para que haya eficacia, no hay doble esfuerzo y lleguemos de la mejor manera a toda la ciudadanía. Pero esto no cubre todo aún, porque es altamente de valor la decisión que ha tomado el Partido Demócrata Cristiano por una amplísima mayoría de ser parte de la PRODEO, y ellos tendrán su representación en el plano de un comando público, y va a haber una coordinación entre las vocerías que surjan de ahí con las que surgen de este otro lado, porque hace más evidente la anchura de la diversidad política que tiene la llamada de la prueba. Lo mismo vale en el campo del mundo social. La CUT tiene su propio comando, entiendo que otras orgánicas sindicales también, pero hay una mesa mayor que también se va a coordinar, porque el error más grande sería burocratizar una campaña que necesita vitalidad, iniciativa propia, mucha actividad, mucha diversidad de expresiones. Entonces hay un llamamiento a que cada una y uno en su colectivo vea cuál es la mejor forma, que está más cerca de ellos, y se integra activamente a la campaña y empate con las orientaciones o iniciativas más centrales. Por ejemplo, hay mucha actividad de barrios e intercomunas, pero va a haber una convergencia el próximo sábado. Se hace una gran actividad de la prueba en Maipú, pero también se hace en Arica, también se hace en Valparaíso, también se hace en Valdivia simultáneamente, y luego se da en otras comunas. Y esos llamamientos, las comunas hoy día no tienen un límite que requiera pasaporte para pasar de una comuna a otra, por tanto la movilidad es absolutamente fácil, va a convocar a mucha gente, pero hace asiento en un territorio. Eso es una direccionalidad de trabajo, y eso va a dar la posibilidad que se despliegue también la contribución y la convocatoria del mundo de la cultura y los artistas. Lo mismo pasará con otros mundos que van a visibilizar sus convocatorias, porque necesitamos llegar a mucha gente, necesitamos llegar a la inmensa mayoría, necesitamos disputar la influencia sobre un sector que legítimamente tiene distancia con la actividad política, porque ya llevan 30 años viviendo en este país después de la dictadura, y las cosas que ellos imaginaban tendrían solución, serían estables, aún no ocurren. Bueno, entonces tenemos que llegar a conversar que en alguna medida, porque la gente no puede venderle una magia, una ilusión, en alguna medida una nueva carta fundamental, un nuevo fair play, una nueva regla del juego, un regla del juego que le da más tarea incluso al Estado respecto a su rol social, permite acercarse a esa expectativa sana, legítima y justa de una calidad de vida distinta que merece la gente. Uh-huh. Y para eso necesitamos, sí, incluir mucho y mover mucho el activismo y el liberalismo de la izquierda, pero también del centro, pero también de un mundo que más allá de definiciones en las grandes corrientes de la política, tienen una raigambre social muy fuerte y tienen una opinión respecto a lo que es el país. Esa es la orgánica con la cual funciona, camina, con una complejidad muy grande y positiva de vinculaciones y de coordinaciones, y en ese contexto el papel de figura, entre otras de Carol, va a ser muy significativa, porque es una figura de amplio conocimiento en la opinión pública, que tiene una capacidad de trabajo muy alta y que tiene una disponibilidad de compromiso de hacer gira nacional. Ella va a estar trabajando junto a Felipe y junto al otro liderazgo de una manera muy, muy, y junto a todos que están vinculados al comando en una tarea o en otra, pero llevando la campaña a aquellos lugares que debe llegar la campaña. Y cierro, una campaña donde todos quienes tienen incluso una tarea elemental desde el punto de vista social, pertenecer a una familia, tienen la obligación de hablar con la familia, hablar con el barrio, hablar en el trabajo, hablar en el grupo deportivo o cultural al que pertenecen. En fin, esos anillos, porque hay tanta costra construida por la fake, construida por la mentira, que la forma de demostrar aquello es un vínculo personalizado, es un vínculo validado, y entonces yo valido porque conozco a mi familiar, porque conozco a mi compañero de trabajo, etcétera, y entonces sé que no me está alterando la realidad. Y ya digo, todas y todos no solo tienen la posibilidad, sino yo diría la tremenda oportunidad de ser parte activa y activísima en la protagonización de un hecho de carácter histórico, que es ganar el plebiscito del 4